qué maestro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. León Gamba, le damos la bienvenida y le agradecemos por este ratito para la siesta que nos fue. Mirá, para hacerla entrar así, la tenés que acompañar hasta el final. Eso es lo que nos enseñó el Diego. Qué maestro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, Luis. León, estamos con esto del un poco de dulce en la boca todavía por las tortas de cumpleaños. Se les aguó la imaginación en nuestra audiencia, pero fue todo a propósito de que también vos tenés 10 años arriba de la actividad, has hecho un recorrido, un camino impresionante, León. No sé qué se te ocurre decir si no te pregunto nada, a ver. La verdad que muy contento, ojalá que alguien del público caiga con una torta a la peña, que es el primero... Es el primero de varias actividades de festejo de estos 10 años cantando folclore, porque yo cumplí 31 años este año y hace 20 que intento hacer música o formar parte de todo este universo musical, porque como bien dijo Charlie también, la música ya está hecha. Nosotros somos meros intérpretes o personas que habitan la música, ¿no? Algunos tratando de transformarla, otros escuchándola, pero viste que la música está en todos lados. Y esta serie de festejos de mis primeros 10 años cantando folclore comienzan el viernes 12 con una peña folclórica y después, bueno, siguen el 6 de julio en el teatro, en septiembre, si todo anda bien, con algunos conciertos o peñas más. La verdad que va a ser un año bastante cargado de actividad, como ha sido mi actividad desde que decidí dedicarme a este género. Abrirte para el lado del folclore después de una etapa inicial, si queremos, León, en la que ¿qué no probaste o qué no intentaste? Pero fundamental, y para irnos bien, bien al fondo del tarro, ¿cómo se te ocurrió, de dónde se surgió esto de pararte frente a otros y decir, miren, escúchenme, y empezar? Y básicamente porque tenía cosas para decir, ¿viste? Yo sentía que había cuestiones sociales, personales, paisajísticas que me atravesaban en ese momento y que yo quería plasmar en canciones, algunas mías, otras prestadas, una herencia muy fuerte de mi abuelo, que fue cantor en la zona 25 de Mayo, al sur de La Pampa, ahí en el límite con Río Negro, y creo que mucho tiene que ver con eso, y fue en el folclore, en el género en el cual yo encontré el lugar donde habitar esa palabra que yo tenía ganas de decir y poder transmitirla, ¿viste? Entonces de esa manera es que yo fui poblando los escenarios de Santa Rosa y alrededores con mis canciones y con canciones de la música popular argentina que vamos a decir lo que es en La Pampa. Tiene una gran aceptación, entonces se dio todo de una manera muy natural. Claro, claro. Che, pero al principio, ¿qué tenías? 15, 16 años cuando empezaste a tratar de enchufar los aparatos, averiguar qué hacía falta para tocar en algún lado y mirarte con tus amigos y decir, por fin, bueno, vamos a sonar. No, está desafinado, no, fíjate esto, ¿qué canciones vamos a hacer? Al principio como que con el folclore en esa etapa no te identificabas, pero empieza la experimentación, por lo menos, León. Sí, a los 15 un vecino se compró una guitarra eléctrica y ahí empezamos, viste, en mi habitación a enchufarla en un equipo de música que teníamos y a probar por ese lado, y después formé una banda que se llamó Secuencia, con el cual llegamos a la final de un concurso muy lindo que hubo en el año 2012, que se hizo en 2012-2013, en la última gestión de Cristina, se hizo un concurso hermoso que se llamaba Maravillosa Música, que era un concurso federal de bandas. Y nosotros, con Secuencia, fuimos finalistas de entre 600 bandas de todo el país. Eso fue una experiencia muy, muy grosa, de parte del Estado Nacional. Y bueno, fueron 4 o 5 años de rockearla hasta que apareció un amigo que tenía un grupo de folclore y me pidió si no podía tocar el bajo en el grupo con él, y ahí arrancó todo un enamoramiento y una vuelta a las raíces de la música que yo había escuchado y tocado cuando era pibe, cuando era chiquito en los actos de la escuela, y ahí volví al folclore a los a a los 21 años. Fueron mis primeras fechas cantando ese tipo de música. ¡Qué bárbaro! ¡Qué recorrido! Además, o sea, habías tenido como una conquista con Secuencia, con tus amigos, al acceder a esa semejante selección, participar de un evento así, cualquiera hubiera dicho, bueno, acá te agarró el entusiasmo, te quedás en el rock, podés salir para el lado del pop, ir experimentando, pero el folclore se ve que últimamente, quiero decir, León, permitime, en las últimas tres o cuatro décadas se viene afianzando cada vez más y carcomiéndole lo que antes solo habitaba el rock, donde no entraba la cumbia, donde no entraba el folclore, donde no entraban más que los pelos así y la campera de cuero, por poco era obligatoria, y lo vemos como reforzándose cada vez más al folclore. Sí, hoy en un reconocido boliche del centro de Santa Rosa se toca más folclore que tema de los Redondos. Y bueno, esos son espacios que ha ido ganando el género porque la juventud se ha acercado mucho al folclore y eso es la verdad que es una alegría porque habla también de que las músicas nuestras todavía siguen vigentes. Tal cual, tal cual. Un poco era lo que me proponía que reflexionáramos juntos, ¿no? Cómo a pesar de que hay una especie de lluvia ácida permanente con información y productos artísticos de otras latitudes, el folclore no solo sobrevive, como le pasó en una etapa, sino que empezó a reverdecer y a habitarnos cada vez más. Ahora también se nos hace entendible también esto que te pasó, de que dijiste, bueno, dice, pero mirá, si yo al final estoy hecho de esto un poco, ¿no, León? Sí, fue nada más que ser coherente y consecuente también con lo que yo tenía adentro, con la música que me atravesaba a mí desde muy chico, y pasar de ser un concepto de eso a también transmitirlo. Entonces, la música que yo tenía adentro, que sabés lo que pasa con el folclore, cuando querés acordar, vos vas a una peña, a un festival, y te das cuenta que las canciones te suenan, ¿viste? A mí me pasa que voy quizá a otro recital de otro tipo de música, y como que tardo un rato en entrar. Y en cambio en el folclore, ¿viste? Vos escuchás canciones de folclore y te parece que ya las tenés de algún lado. Y eso es lo que nos pasa a mí, y le pasa a un montón de gente, con la música que es nuestra, que es casi que la tenemos intrínseca, te diría que sin haberla escuchado con atención. ¡Qué bárbaro! Haberla escuchado como si fuera parte de nuestros días, nada más, y no como una cuestión que estaba generando cultura dentro nuestro. León Gamba, en la siesta que nos fue, en Radio Kermés, a punto de ponerle un moño, si querés, a 10 años de trayectoria folclórica. León, va a haber peña. ¡Grande! Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hacemos para ir a la peña y compartirla con León Gamba? Bueno, para ir a la peña es este viernes 12 de mayo a las 21:30 horas en el Club El Fortín, una peña popular, con precios populares, con artistas populares de Santa Rosa y la zona, todos artistas locales, así que es un desafío grande y también una forma de esta peña que ya lleva más de 100 y pico de entrada vendida. Que bueno, los artistas locales también somos convocantes, que los artistas locales también podemos hacer productos de calidad y bueno, a precios populares para que todo el mundo se pueda quedar adentro y aún en los tiempos que corren, ¿no? Donde los costos suben más y más y a veces comerse una docena de empanadas sale 3 lucas, pero vamos a tratar de que nada, lo podamos compartir entre todos y todas. Buenísimo, buenísimo. Suena muy bien. Además nos gusta el Fortín, nos gusta la juntada, nos gusta pasarlo bien y la música, bueno, es parte de nuestras vidas. No sé cómo, nos imaginamos que venís como con una sonrisa, pero ¿hubo algún punto anterior en esta carrera, León, que fuera bien, bien alto o te sentís en ese punto alto ahora mismo? Como que esto no decayó en ningún momento. El desafío más grande siempre es permanecer, por más que uno va teniendo pequeñas victorias en esta lucha enorme que es vivir del arte y para el arte, el desafío más grande siempre es permanecer. Sí he tenido alegrías muy grandes, como fue ganar el Precosquín en el 2020 o irme por primera vez de gira a Europa y conocer un montón de gente compartir y tocar en lugares soñados para mí, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Londres, pero eso ya forma parte, digamos, de un todo, que es esto, andar con la guitarra al hombro por la vida, tratando de permanecer y de dejar una mínima huellita en el corazón y en el alma de la gente que nos da el regalo enorme de escuchar mis canciones, en este caso. Qué fuerte esa valoración, León, cuando hablas de regalo. Es un regalo. Un tipo que el viernes a las 9:30 de la noche, después de laburar toda la semana, elige pegarse un baño, empilcharse, ir a compartir el cumple conmigo, una peña o algo, un concierto con nosotros, y nosotras, lo que venimos haciendo música. Imagínate si no es un regalo. Se puede quedar en la casa viendo Netflix. Sin embargo, va a acompañar la movida cultural de su ciudad. Tal cual. Y bueno, y nada, ya estamos como queremos, León, con vos y con lo que nos has compartido en este ratito. Pero nada, déjame insistir con esto de las valoraciones, porque todo un poco cambió también, digo, insisto muchas veces, con respecto a nuestros consumos culturales, con la pandemia, León. ¿Qué te dejó a vos? Ha sido muy fuerte, sin lugar a dudas. Sí, una enseñanza muy grande. Para mí, viste, yo dije, si sobreviví a esto, sin agarrar una motito y ponerme a repartir, a hacer delivery, a mí me, digo, para mí todo laburo es digno, ¿no? Pero yo pude sostener mi actividad con mucho esfuerzo, rebuscándomela de mil formas. Entonces para mí fue una confirmación muy fuerte de la vida, de la música, y de que yo lo que tenía que hacer era esto, pero me enseñó a ser obviamente muy agradecido. Yo saqué un disco en la pandemia, se llama Un Día Más, porque parecía que todos y todas estábamos, viste, tachando días en el almanaque y pensando que faltaba un día menos para salir a la vida, a la calle, a la... ¿Viste? Y yo en realidad estaba agradecido por un día más de vida, un día más de salud, un día más de un plato de comida arriba de la mesa y un techo, que no todo el mundo lo pudo tener durante la pandemia, ¿viste? Tal cual. Qué importante la lección, y además, ¿sabés qué, León? Qué importante poderla compartir. Por eso este viernes 12 es... Viernes 12 a las 21:30 en el Fortín. Las entradas las podemos ver frente al Teatro Español, en Rema, tienda de música, en La Pecera, que es Uruguay 482, y por planetaentrada.com. Muy bien. Y mientras León Gamba festeja sus 10 años cantando folclore, nosotros festejamos la vida. ¿Qué tal? Así es. Eso es lo que hay que celebrar, la vida, el amor, el encuentro, la amistad y la música. Muy bien. León, una vez más, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Espero verles pronto por allá. A revolver el pañuelo, el poncho, lo que tengan, una servilleta de papel, aunque sea. Gracias, León. Que sea una gran jornada. Un abrazo. Bueno, ahí va uno de los nuestros, es de acá, es un... el de acá a la vuelta, como decían les vecines. ¿Sabés qué? El de acá a la vuelta hace 10 años que la camina y es una lección para quienes están en el taller, en la cocina o en la oficina.